Aló, aló, aló, probando micro. ¿Listo, Tito Caicho? Sí, Enrique. Vamos con Caminito Serrano. Entra por abajo. Es que la verdad no tengo plata para poner esta noche. No tengo plata. Aló, pelado. Ajá. Pero. Ya llegó la verdadera fiesta. Cervecita en la nevera, venga. Todo el mundo prendido en la acera. Escoja pareja que esto se condena. Cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójala, ya llegó. Como el delfín, debajo del mar, pero le pongo feeling. Todas las denotas no son de Medellín. En mi tierra las rolas también portan el swing. Así que bailalo, menéalo, súbelo, sacúelo, para que las caderas se le suelten. Contra la corriente, vamos a darle fuerte. Regala aguardiente que esto está que se prende, yeah. Cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójala, ya llegó. Hey, been my girl, desde que la vi supe que era pa' mí. Ella calladita pero no es así, porta el estilo como Karol G. Eres criminal, tú me tienes mal, esta noche vamos a aprendernos baby girl. Así que ven, ven para aquí, pégate, pégate, pégate, sí. Cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójela, ya llegó, cójela, ya llegó. Y que traigan ron y que traigan guaro. Después de las 12 me vuelvo un mago. Conoce mis trucos y sin descaro le llego al punto, mami, es que me declaro. Se prenda toda la cuadra que cerramos ya la esquina. Oiga, se presta el clima. Sirva cerveza, guaro, ron, los traguitos de tequila. Pasa corcho haciendo fila. Y el que no aguante, afuera. El que se quedó dormido en la acera. Es que no aguante, afuera. Y que no traigan a mi tía Estela. Ya llegó la verdadera fiesta. Cervecita en la nevera, venga. Todo el mundo prendido en la acera. Escoja pareja que esto se contenta. Cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójala, ya llegó, cójala, ya llegó. Okay, okay, okay. Reggaeton saliendo de area. Let's get to style it. Bichata, dime